Lo que nadie esperaba es que aquellos dos jóvenes protagonizarían una de las fugas más sorprendentes de la posguerra española. A partir de ese momento, la historia de los años bárbaros se transforma en una auténtica road movie. Los dos fugados, interpretados por Ernesto Alterio y Jordi Mollà, adoptan los nombres de Jaime y Tomás y emprenden un viaje hacia la libertad en un descapotable rojo, acompañados por dos jóvenes americanas. Juntos, atraviesan paisajes diversos de la España interior, convirtiendo la carretera en símbolo de escape y esperanza. Ellas no hablan español, y solo uno de los protagonistas logra comunicarse en un inglés algo precario. De esa dificultad nacen situaciones cómicas, malentendidos y una relación marcada por la improvisación y la aventura. Mientras tanto, quienes intentan capturarlos recorren una ruta paralela. Los perseguidores, interpretados por Juan Echanove y Alex Angulo, siguen el rastro de los fugitivos y están a punto de cruzarse con ellos en varias ocasiones, generando tensión y ritmo narrativo. Sin embargo, la película no se construye como un drama convencional. Fernando Colomo convierte esta historia real en una comedia luminosa, donde el azar, el viaje y los encuentros pesan más que el miedo. Así, en medio de un contexto histórico dominado por la represión, Los años bárbaros propone una mirada diferente. La libertad entendida no solo como destino político, sino también como experiencia vital.